la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, comienza el Café Mañanero. Es un placer compartirlo, gracias por estar con nosotros. Empezamos nuestro espacio que recuerden va hasta las 10 de la mañana compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Miramos a esta hora cómo está el panorama en lo que tiene que ver con el tiempo. A esta hora 4 grados centígrados en la ciudad de Valencia. Ha llovido en las últimas horas, está el suelo mojado. La probabilidad de precipitaciones para hoy es del 8%. Una humedad del 100%, vientos 5 kilómetros por hora. En general, nos espera un martes con cielo nublado. A esta hora, repito, la temperatura en la ciudad de Valencia, 4 grados, aunque la sensación térmica es mucho mayor. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Una mirada a los indicadores económicos. Atención cómo empieza la jornada. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene en comparación con el día de ayer. El petróleo lo encontramos en $81.27. Sube un 0,49%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.706 puntos, lo que supone una caída del 0,51%. Y atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Las congelaciones de sueldos se disparan en los convenios y ya afectan al 16% de los empleados. El gobierno debe aprobar más de 30 leyes en 2 años para cumplir con Bruselas. Son algunos de los titulares que destacamos en el contexto de la economía, pero en el contexto de la actualidad sigue siendo noticia la pandemia. Y a propósito también, en el contexto de la economía tiene sus consecuencias. Los precios se disparan al 5,6% en noviembre y marcan un nuevo máximo desde el año 1992, que fue cuando se empezó a tomar este tipo de mediciones. Y la incidencia que sube ya roza los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Recuerden que a partir de los 250 se considera riesgo extremo. La Organización Mundial de la Salud a propósito considera muy elevado el riesgo por la variante Omicron y pide a los países más vacunación. Bueno, en este orden de ideas tenemos noticias muy importantes. Les invitamos a seguir nuestro programa. Empezamos hoy escuchando a Elton John y su obra maestra, Sacrifice. Escuchamos a Elton John, una de las figuras más emblemáticas de la música universal. Le decía que esta es su obra maestra, Sacrifice. Y bueno, para hoy destacamos, siempre abrimos nuestro programa con noticias del mundo de la música. Es una forma distinta de empezar nuestro espacio. Y también hace parte ya de nuestra seña de identidad. La música es parte fundamental de nuestro programa, así como lo es también de nuestras vidas. ¿Qué sería del mundo sin música? Empezamos hoy escuchando a Elton John, bueno, porque siempre es noticia por estos tiempos. Y da la sensación que se revuelve o se encuentran nuevos secretos de su relación con la Casa Real Británica y en particular con una figura inolvidable, Lady Di. mismo para pequeñas empresas. Bueno, pues aquí estamos con el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a una de las figuras más emblemáticas de la música universal, el gran Elton John. Y siempre encontramos nuevos recuerdos, nuevos datos, o mejor dicho, nuevos secretos de su relación con la Casa Británica y más exactamente con Lady Di. Hoy destaca la prensa británica de que el Palacio de Buckingham le habría dado poco apoyo a Elton John para que cantara precisamente en el funeral de la princesa británica. Es bien conocida la relación que tenía Elton John con Lady Di. Y justo cuando se conocen estas cosas, pues la verdad es que le saben muy mal al artista. Sin embargo, en nada afecta el grato recuerdo que tiene de su gran amiga, Lady Di. Bueno, con estos datos tal vez irrelevantes para algunos, pero muy importantes para otros, y con información de la sociedad, comenzamos hoy el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Ya viene el monólogo de actualidad, igualmente el repaso de las noticias más importantes del día. Hoy en el contexto de la actualidad se destaca la pandemia que bate récords de contagios en España y justo en este momento el gobierno se plantea abordar la pandemia como una gripe. ¿Es esto posible? Vamos a intentar analizarlo en el día de hoy. Del contexto latinoamericano estaremos abordando la situación política de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, perdió unas elecciones el pasado 21 de noviembre en el estado de Barinas y quiso repetirlas para ver si las ganaba y las volvió a perder, y en esta oportunidad de una manera mucho más contundente. Son temas que estaremos abordando en la edición de hoy en nuestro programa. ¿Qué pasa en la política venezolana? ¿Se puede considerar esta derrota del chavismo una apertura, un primer paso para derrotar a Nicolás Maduro? Hablo evidentemente por parte de la oposición. Es objeto de análisis. Y en el contexto de los deportes, tenemos un clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Se va a jugar fuera del territorio español. ¿Cómo es esto posible? Pues sí. Pero clásico es clásico. Da igual que se enfrenten en la Liga o en la Copa del Rey. En cualquier otro escenario, incluso hasta un partido amistoso, tiene su toque especial. De manera que esta semana tenemos un espectáculo muy grande en el contexto del fútbol mundial, y para orgullo de los españoles es precisamente fútbol español. Así empezamos nuestro programa. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente a abordar el monólogo de actualidad. Hoy miramos en el calendario y no se celebra nada, salvo que usted celebre su cumpleaños, pues no tenemos más nada en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el café mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos el monólogo de actualidad en el café mañanero. El gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en un plan para abordar la evolución del coronavirus como la de la gripe común, abandonando así, por ejemplo, el control exhaustivo de casos, y está intentando abrir este debate a nivel incluso europeo. El diario El País publicaba este lunes que el gobierno está ultimando este plan con la intención de observar el coronavirus como una enfermedad respiratoria, lo que en la práctica supondría ir dejando a un lado el recuento detallado de casos y calcular en lugar de cómo se expande la enfermedad a partir de muestras significativas recogidas por profesionales sanitarios. Bueno, son pasos que se han venido dando y que últimamente pues se permitió que las farmacias vendieran, por ejemplo, los test. Fue un principio lo que el gobierno no quiso, pero hemos visto cómo la situación ha ido evolucionando. Lo curioso del caso es que ¿quién se iba a imaginar que justo cuando España roza los 3.000 casos de incidencia, es decir, los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes, y estoy hablando luego de que Sanidad notificara en el día de ayer 292.394 contagios? Estamos hablando de la cifra más alta en un fin de semana. Bueno, la salida de la pandemia sería convertirla en gripa. ¿Es esto posible? ¿Qué dice la comunidad científica? ¿Qué medidas se quedarían? Son interrogantes que posiblemente se estén despejando en el transcurso de esta semana con la pandemia en lo más alto en lo que tiene que ver con los contagios. También se están presentando fallecimientos muy importantes. Pero, lógicamente, el año anterior que teníamos menos incidencia, había mayores controles, mayores restricciones, y mucho tenía que ver que la campaña de vacunación apenas estaba comenzando. Si algo nos parece fuera de lugar o parece que no alarmara estas cifras, es justamente porque la mayor población española, y estamos hablando de más del 90%, ya está vacunada. De manera que es la forma como se está resolviendo esta pandemia, aunque los contagios sigan aumentando. Otro comentario que queremos introducir en el día de hoy, en este monólogo de actualidad, tiene que ver con Daniel Ortega, el nuevo dictador de América Latina. Hablamos del presidente de Nicaragua. Asumió este lunes su quinto mandato bajo un profundo aislamiento internacional y rodeado de unos pocos aliados. Apoyado en China, Rusia, Venezuela y Cuba, y aislado de Estados Unidos y la Unión Europea, que han sancionado a su mujer y a sus hijos, el sandinista continuará en el poder hasta 2027, si no es que se antoja de continuar en el poder. Y es, de alguna manera, lo que estamos viendo en el contexto latinoamericano, el deterioro de la democracia. Lo hemos visto en Venezuela, ya de Cuba, lo damos como un caso perdido. Y lo digo con dolor y profundo respeto al pueblo cubano, aunque recordemos que el año anterior vimos algunos intentos por lo menos plantarle cara al régimen, creo que lo lograron. Y pienso que en ese orden de ideas se dio un paso muy importante. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice un viejo refrán. Y vamos a ver qué pasa. Los cubanos han empezado ya a levantar su voz a pesar de la dictadura. Y bueno, es el panorama que encontramos en Venezuela. Allí el gobierno, ya les decía que el pasado 21 de noviembre, recordemos que perdió unas elecciones, ¿no?, en el estado de Barinas. A nivel nacional las ganó, pero en el estado de Barinas las perdió y no quiso darse por perdido. Y es que el estado de Barinas no es un estado cualquiera. Es nada más y nada menos que el bastión de Hugo Chávez Frías. La repitieron ese domingo y las volvieron a perder y de una forma mucho más contundente. Pueda que este sea un mensaje claro del hartazgo venezolano. Ahora bien, mucha gente está inmediatamente haciendo la idea que si este es el camino, de que si hay condiciones en Venezuela para que se realicen unas elecciones generales con garantía. Ya hemos visto que no. Y una cosa es el trato de un estado y otra cosa es a nivel nacional. A lo mejor la dictadura lo permite en un estado, pero no a nivel nacional. Y en ese sentido hay mucho que hacer. Hay un camino largo por recorrer. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos va a estar abordando este tema en su tema político del día. Pero volviendo al asunto de Nicaragua, es sumamente preocupante porque se está persiguiendo a la oposición, se está persiguiendo a los empresarios, todos aquellos que no estén alineados con la dictadura van tras las rejas. Y estamos pendientes de los movimientos que pueda hacer la comunidad internacional y hablamos concretamente de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos, ¿qué tanto funciona las sanciones? ¿Qué tanto funciona? ¿No? Lo hemos visto en el caso de Venezuela y también en el caso de Cuba. Ya lo estamos viendo con el caso de Nicaragua. Y cabe preguntarnos si este es el camino. Pero yo pienso que tan solo es una de las medidas que se debe aplicar contra las dictaduras. Preocupante el panorama de la democracia en Latinoamérica con gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua, repito, Cuba. Por ahí está el de Bolivia, le sigue los pasos. Y nos preguntamos una vez más, justo cuando en la región se van a celebrar elecciones en al menos 3 países, Brasil y Colombia, sí, estarán celebrando elecciones este año. En Brasil quiere volver Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Colombia el favorito es Gustavo Petro. ¿Se pone en riesgo la democracia con este tipo de personajes en el poder? Lógicamente, hay que también, ya Luis Ignacio Lula da Silva lo conocemos, gobernó. Al que no se conoce como presidente es a Gustavo Petro, ¿no? Hoy a propósito vamos a estar hablando con los candidatos, o bueno, uno de los candidatos, mejor dicho, para representar a los colombianos en el exterior. Yo diría para continuar representando a los colombianos en el exterior, porque se trata de Juan David Vélez. Aspira nuevamente a la Cámara. Ya la semana anterior, no, hace 3 semanas exactamente, hablábamos con la candidata Catalina Bamón por el partido político Mira. Hoy lo vamos a hacer con Juan David Vélez. Y así vamos a continuar conociendo las cartas que se están presentando como alternativa para representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia, es decir, en el Parlamento, en el Congreso de Colombia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un breve repaso de las noticias más importantes del día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo controlará los precios de los test de antígenos de coronavirus y que también comprará en este mes de enero 344 mil dosis de antivirales a Pfizer. Además, el presidente ha dicho que el gobierno lleva semanas trabajando en un plan para tratar al COVID-19 como una enfermedad endémica similar a la gripe, dada la baja mortalidad que a su juicio ha situado en el 1% frente al 13% que se registró al inicio de la pandemia. En materia de inmigración, el defensor del pueblo ha recordado a las autoridades españolas la obligación de respetar la legislación nacional e internacional, así como el principio de no devolución que, según ha recordado, impide que pueda devolverse sin procedimiento a ciudadanos con necesidades de protección internacional y que hayan entrado en contacto con autoridades españolas. Del apartado latinoamericano tenemos la reacción del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a las elecciones en Barinas, donde ha ganado la oposición. Guaidó celebró la victoria y ha dicho concretamente que unidos vamos a defender la voluntad de una poderosa mayoría que no se rinde. Dijo además que representa un hito en la lucha emprendida por los venezolanos en resistencia y a un régimen usurpador del poder. Del apartado internacional, atención, un hombre de 57 años con una enfermedad cardíaca potencialmente mortal recibió un corazón de un cerdo modificado genéticamente, según ha reportado The New York Times. Se trata de un procedimiento innovador que ofrece esperanza a cientos de miles de pacientes. Es el primer trasplante exitoso de corazón de cerdo a un ser humano. Y en los deportes tenemos en el horizonte el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Estamos hablando de la Supercopa de España. En tiempo de deportes se le estaremos ofreciendo más detalles. Que el año nuevo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos compartiendo el Café Mañanero. Es el momento de los segmentos. Y vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos tiene apartado el apartado de la ecología. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, en este martes 11 de enero, en la nota ecológica nos encontramos con la Red Europea de Electrolineras, que funcionará para los camiones eléctricos a partir del año 2027. Tres de los mayores fabricantes de camiones del continente europeo firmaron recientemente un nuevo acuerdo sin precedentes que ayudará a la movilidad eléctrica al comprometerse a instalar una red de electrolíneas que funcionará para todos los camiones eléctricos que conecten toda Europa. La transición a modos de viaje más ecológicos está en marcha, pero si el proceso ya es relativamente lento en lo que compete a los coches eléctricos, aún es más desafiante cuando se trata del transporte pesado, y es por ello que a partir del año 2027 es cuando se empezarán a ver resultados completos de este nuevo plan para los vehículos en los que se implementan soluciones de recarga eléctrica de forma masiva en las grandes carreteras que conectan Europa. El objetivo de las expectativas de esta innovación relativa a los camiones eléctricos es colosal en cuanto al uso de gasolina, ya que las baterías necesarias para poder mover un camión durante un trayecto que resulte económicamente rentable son enormes, por lo que se plantea que recargar estas electrolineras serán parte del nuevo plan de Europa 2030, que forma parte fundamental de instalar una nueva infraestructura en toda la carretera para todos los hermanos de la ruta que formen parte de Volvo, Tratlón y la mítica Daimler Trucks. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Secretaría de Estado de Migraciones ha tramitado al menos 4.500 solicitudes de trabajo de jóvenes migrantes desde que a principios de noviembre entrara en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería que facilita el acceso al empleo a este colectivo, según ha informado fuentes del departamento. Las mismas fuentes han explicado que han tramitado esas miles de autorizaciones, aunque los datos sobre las que han sido concedidas no están aún actualizadas. Y es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el triunfo histórico de la oposición en Venezuela y precisamente en el frente más poderoso de la revolución bolivariana chavista. Y es que en este sitio, en Barinas más exactamente, han obtenido 43.914 votos de ventaja. Y en este momento, Sergio Garrido es el hombre del momento en Venezuela. Eso sí, apoyado por la dirigencia llanera, por sus seguidores y por Freddy Superlano. Recordemos que fue el ganador de las elecciones regionales de noviembre y a quien Nicolás Maduro le arrebató la gobernación por decisión personal. Recorrió Garrido Barinas y conquistó a la gente con humildad. Y es que en un acto de rebeldía y resistencia, los barineses despreciaron ese diluvio de ofrecimientos que daba el jefe del gobierno venezolano, el dictador Nicolás Maduro, con cemento, cajas de comida subsidiada, toneladas de regalos y quizás incluyendo bombonas de gas. Pero esto no fue suficiente para que los seguidores de Sergio Garrido lo siguieran apoyando hasta lograr esta victoria. Y es que la paliza fue tal que imposibilita que el chavismo revierta el triunfo de Garrido, como ya la hizo en su momento con Superlano el año pasado, o con Andrés Velázquez, líder de la causa radical en 2017 en el estado de Bolívar. Y en el tema político del día nos preguntamos, Jorge, ¿es posible que este sea el gran paso de la oposición venezolana para comenzar a crear cimientos de fuerza y enfrentarse al régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿estarán la oposición que se encuentra en el extranjero dispuestos a apoyar a Garrido para que siga multiplicando no solamente en Barinas, sino en los estados cercanos esa fuerza de la oposición que tienen en este momento? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, a esta hora Nicky Cuervo nos hace un adelanto de lo que encontraremos en el entretenimiento y en breve estaremos ya con Juan David Vélez, candidato en la Cámara de Colombia y actualmente recordemos que también es el representante de los colombianos en el exterior, es decir, ostenta ese cargo. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de perros detectarán casos de COVID-19 en conciertos. Quentin Tarantino se lanza contra Netflix. La advertencia que dio Zendaya previo a la segunda temporada de Euphoria. Confirman nueva temporada de Grey's Anatomy. Noel Gallagher homenajea a David Bowie tocando Valentine's Day. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Nos place compartir un café con Juan David Vélez, recordemos, representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, y actualmente candidato, busca continuar en ese cargo. Juan David, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias, muy buenos días para ti. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, nos están escuchando el día de hoy. Realmente siempre un gusto empezar este 2022 con todo el entusiasmo, con todas las ganas de seguir trabajando por la comunidad colombiana residente en el exterior y particularmente aquella que vive en España. Aquí me encuentro en Madrid con con un poco de frío, pero muy contento de ser recibido por tanta calurosidad de los ciudadanos colombianos residentes en España. Tengo entendido precisamente que lleva algunos días acá en territorio español o europeo. Y cuéntenos, ¿para qué ha servido precisamente su presencia acá en España en estos días? Yo creo que lo más fundamental en este proceso que se avecina electoral, en primer lugar, es escuchar a la ciudadanía. Nosotros tenemos que generar mayor confianza entre la ciudadanía y los políticos. Nosotros hacemos un trabajo, y yo he venido haciendo un trabajo muy juicioso en el Congreso de la República, pero los ciudadanos todavía no generan esa confianza en los líderes políticos. Por eso escucharlos, entender las dinámicas, la problemática de cada una de esta población colombiana que reside en el exterior, es fundamental para fortalecer nuestras líneas de trabajo que queremos llevar nuevamente al Congreso de la República para darle soluciones, para darle más oportunidades, para generar ese apoyo que requiere y que gritan los ciudadanos colombianos en el exterior y que requieren de parte del Estado colombiano. Ese ha sido mi motivo para estar en reuniones privadas con diferentes ciudadanías para poder entender esa problemática, y yo creo que eso es muy productivo para lo que se viene en la campaña electoral. Bueno, ¿por qué quiere continuar en el cargo de representante de los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia? Jorge, porque soy garantía de cumplimiento. Nunca habíamos tenido un congresista que se dedicara tanto para llevar políticas públicas a favor de los colombianos en el exterior. No en vano, en 3 años y medio soy el autor de 8 leyes de la República, en las cuales 5 están dirigidas directamente a los colombianos en el exterior, que los beneficia directamente el ciudadano. ¿Cómo vamos a olvidar ese reclamo histórico de miles y millones de ciudadanos colombianos en el exterior, y sobre todo aquí en España, donde decían que los costos en los trámites eran muy, muy altos, muy elevados? Pues fui yo, mediante la ley que eliminó el impuesto al timbre, que permitió reducir los costos entre un 45 y un 65% en todos los trámites. El pasaporte pasó a valer muchísimo menos, y eso precisamente es sinónimo de garantía de cumplimiento. Pero por supuesto, porque quedan muchas cosas por hacer, Jorge. Yo creo que volver importante esta curul era necesario, pero sobre todo volver importante a los 5 millones de colombianos para la formulación de políticas públicas y para la inclusión de estas en las políticas de Colombia, es necesario llevar una bandera con, por supuesto, posiciones muy claras, políticas, pero con el compromiso decidido de trabajar sin descanso por los más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Hablaba de un proyecto en concreto, la reducción del precio de los pasaportes, que se ha convertido en su carta de presentación de su gestión en el Congreso de Colombia. Pero me hablaba de hasta 8 proyectos. ¿Cuáles son esos otros proyectos que ha logrado sacar adelante, Juan David? Jorge, pero mira, Colombia no tenía una política integral migratoria. Colombia no existía una política migratoria. No solo que atendiera a estos más de 2 millones de ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país, sino para que atendiera a los más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Fui yo el autor, el ponente, el impulsor de este proyecto de ley junto al gobierno nacional para que hoy Colombia cuente con una política integral migratoria donde se generará todos los lineamientos a favor de la comunidad colombiana del exterior, a favor de la comunidad migrante que llegue al país. Los retornados hacen parte de esta política integral migratoria. Pero también sacamos adelante la ley el Día Nacional del Colombiano Migrante, la ley 1999-2019, donde ponemos todos los reflectores del Estado colombiano durante el 10 de octubre y durante el mes de octubre realmente sobre toda la comunidad colombiana que reside en el exterior. También logramos, y hace poco estuvimos en la entrevista contigo, donde se creará un mecanismo para garantizar la repatriación de personas fallecidas en el exterior. Este es una necesidad, es un tema humanitario, y eso es otra ley que sacamos adelante. La ley que va a permitir que a través de las remesas se puedan adquirir viviendas en Colombia. Eso va dirigido directamente a los ciudadanos colombianos que residen en el exterior. Y la política de fronteras. Colombia es un país con unas fronteras supremamente extensas y donde las dinámicas migratorias son muy fuertes. Yo soy el autor y el ponente e impulsor también de la política de fronteras que salió adelante en este gobierno. Y tengo otras tres leyes. Sí, disculpe que le interrumpa, pero es que sobre esa iniciativa de adquirir vivienda en Colombia gracias a las remesas que se envían, algunas personas me han pedido explicación y bueno, queremos aprovechar la oportunidad para que nos ofrezca detalles sobre este proyecto, porque la verdad es que ilusiona a muchas personas. Claro que ilusiona, porque imagínate, Jorge, Colombia está recibiendo aproximadamente 8,000 millones de dólares en remesas, pero esas remesas son para el gasto corriente de la ciudadanía. El 80% se va en gasto corriente. Apenas el 3% está dirigido para la compra de vivienda o de bienes. Y eso es lo que necesitamos, es incentivar no solo el envío, sino también para que puedan adquirir vivienda. Muchas personas, por tener un estatus irregular en cualquier país del mundo, no pueden viajar a Colombia para abrir una cuenta bancaria y generar una hipoteca para comprar una vivienda que algún día quisieran regresar o le quieren comprar una vivienda a su mamá, a su hermano o a un hijo. Pues ahora, a través de esta ley, lo que vamos a permitir es la bancarización de los colombianos residentes en el exterior, en nuestro país. Muchos bancos ya lo pueden hacer, pero realmente lo que vamos a permitir es que todos los bancos lo puedan hacer. También vamos a permitir que se acrediten estas remesas para la adquisición de vivienda como si fuera un ingreso fijo de los ciudadanos. Esto permite precisamente generar más o menos una línea de crédito o un tiempo de crédito para que los ciudadanos puedan adquirir estas hipotecas bancarias y puedan comprar viviendas sin necesidad de ir a Colombia, repito, o de ponerle la vivienda a nombre del hermano o del primo o del amigo, que al final de pronto, como ha pasado en muchos casos, lastimosamente se terminan quedando con la casa a pesar de que el envío de dinero lo haga un migrante. Y por supuesto, realizamos un incentivo para que los ciudadanos también puedan ingresar a todos los beneficios de las viviendas BIS que ofrece el gobierno nacional, aún estando en el exterior. Y esto permitiría precisamente que los colombianos exteriores puedan recibir cualquier tipo de subsidio, que es aplicable también para el colombiano residente en Colombia, como tratar a todos por iguales, porque todos somos colombianos al fin y al cabo. Aquí me están preguntando a propósito de el seguro de repatriación que se estaría queriendo junto al pasaporte. También me amerita una explicación, más detalles, por favor, Juan David. Jorge, esta ley es fundamental y para mí es muy humana, es muy importante. Nosotros recibimos durante estos 3 años y medio muchísimas solicitudes de apoyo de ciudadanos que lastimosamente fallecen en el exterior y desean sus familiares que se repatrie su cuerpo. Costosísimos, entre $800 a $20,000. Tuvimos casos de personas que fallecieron en países asiáticos. Costaba hasta $20,000. Eso es una tragedia. La tragedia de haber perdido un ser querido, pero además una tragedia económica, sin duda alguna, que se le suma con la angustia de no saber cómo se hace el proceso de repatriación. Es por ello que nosotros buscamos un mecanismo, buscamos idearnos algo y logramos sacar una ley adelante donde la Cancillería tendrá un año a partir de este 1 de enero para desarrollar el mecanismo para garantizar la repatriación de un ciudadano que fallezca en el exterior, siempre y cuando adquiera el servicio de manera voluntaria, ojo, en el momento de la expedición del pasaporte, bajo un costo mínimo, porque quedó en la ley estipulado, debe ser un costo marginal. Nosotros hemos estipulado que debe estar entre $2 y $4, aproximadamente. $2 y $4 por la vigencia del pasaporte, o sea, un seguro que le permitirá por 10 años tener al ciudadano, en caso de fallecimiento en el exterior, la garantía de la familia de repatriar su cuerpo. Esto es un tema de solidaridad, porque entonces ya no tendremos que estar pendientes de hacer una vaca para ayudar a un familiar, porque ya al tener el pasaporte y así no se use, pues estás siendo solidario con alguien que sí lo está usando. Y por supuesto que es un tema de voluntariedad, porque cualquier ciudadano lo puede adquirir en el momento de la adquisición del pasaporte o de la renovación. Si tú, Jorge, ya tienes el pasaporte y yo ya tengo el pasaporte y la Cancillería en un año determina cómo va a ser el mecanismo, también vamos a tener la posibilidad de adquirirlo sin necesidad de volver a sacar el pasaporte. Se ha adelantado, eso es una gran noticia. Sí, se ha adelantado de alguna manera a la pregunta que le iba a hacer, porque resulta que el pasaporte de Colombia, a diferencia de muchos países, tiene una vigencia de 10 años. y es una de las grandes ventajas que precisamente tiene el pasaporte colombiano, la larga duración. ¿Qué va a pasar o cómo podrían adquirir aquellas personas que tienen un pasaporte que, bueno, se estará venciendo, ¿por qué no?, en 2030, 2025, porque da la sensación es que cuando se vaya a adquirir el pasaporte, entonces, ¿cómo adquirir ese seguro a quienes ya lo tienen? En la ley quedó estipulado, Jorge, nosotros teníamos que prever esa situación, porque las leyes no son, no van hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces nosotros teníamos que prever esa situación. ¿Y qué diseñamos? Incluimos en la ley que cualquier ciudadano que tenga el pasaporte vigente y no necesite renovarlo, puede adquirir el servicio, como es voluntario, puede adquirir el servicio sin necesidad de renovar el pasaporte. Seguramente la Cancillería, de la misma manera, generará un link virtual o presencial. No lo sé cómo lo hará. Ojalá lo haga virtual para que sea muy fácil para el ciudadano, para que adquiera el servicio y quede, pues, obviamente sujeto a la vigencia del pasaporte. No a los 10 años, sino a la vigencia del pasaporte. Entonces, si el pasaporte tiene 6 años más de vigencia, pues queda junto a los 6 años de vigencia del pasaporte. Juan David, este espacio radial lleva un promedio de 20 años y son los mismos que tenemos justamente de estar acompañando a ciudadanos colombianos que desafortunadamente, o a los familiares de colombianos que fallecen, y toca, como usted lo decía, hacer la vaca, como se dice popularmente en Colombia, hacer una recolecta para repatriar el cadáver o para sepultarlo aquí o incinerarlo, en fin. Por eso sé de la importancia de esta iniciativa. A usted, precisamente, en algunas ocasiones he estado tocando la puerta en beneficio de colombianos que aquí en España, en Italia, en Francia, desafortunadamente han muerto o que no tienen un familiar acá, y sabemos que este proyecto va a resolver una de las preocupaciones, más una de las necesidades más importantes que tienen los colombianos en el exterior. Ya se ha consumido el tiempo que teníamos previsto con esta entrevista, Juan David, pero usted decide. Falta esa otra parte, aunque le pregunté por esos 8 proyectos, he hablado de 2 o 3 concretamente. Usted sabrá el tiempo del que dispone. En cualquier caso, sí que brevemente me gustaría que me hablara acerca de esa ley de fronteras, de la que sí tengo poco conocimiento. La ley de fronteras, Jorge, es sobre las dinámicas de los departamentos fronterizos de nuestro país, porque la dinámica fronteriza económica es muy importante, y lo vemos por lo que fue Cúcuta en su momento. Hoy tiene un enorme reto, pero también la Arauca, el Guajira y el sur del país con Ecuador y el mismo Leticia con Brasil y Perú. Entonces necesitábamos generar un alineamiento y un trabajo directo para que la actividad económica se fortaleciera, no solo permitiendo una dinámica y una autoridad directamente en los departamentos y a los municipios fronterizos, sino también desde el gobierno nacional en algunos compromisos de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero tiene un factor fundamental esta política de fronteras, en la dinámica migratoria, y cómo precisamente permitir que los migrantes de tránsito, los migrantes pendulares, que es muy común, por ejemplo, en el municipio de Leticia, viven en Leticia y estudian en territorio brasilero, o viceversa. Esa situación migratoria requería también unos alineamientos y se lograron a través de la política de frontera. Yo creo que aquí trabajamos desde la Comisión Segunda. Yo fui presidente de la Comisión Segunda, donde estamos encargados de la seguridad nacional, el comercio exterior y, por supuesto, las relaciones exteriores y los temas migratorios. Juan David, es por eso que mi trabajo es tan comprometido con a favor de la comunidad colombiana en el exterior. Hay una comunidad venezolana muy importante aquí en España y estamos atentos a la situación de la frontera en Cúcuta, ya que usted menciona el tema. Nos había llegado información de que se estaban restableciendo las relaciones comerciales en la zona, pero también luego, tristemente, veíamos que no se daba, no había flujo en esas relaciones, en el reinicio de esas labores comerciales. Quisiera saber cómo están las cosas en estos momentos en la frontera de Cúcuta y San Cristóbal, cómo está fluyendo el comercio. ¿Se ha logrado restablecer algo? No, Jorge, y hay que ser muy sincero, porque A ver, Colombia tiene una frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. La dinámica comercial está funcionando bien en Paraguachón, en La Guajira y en Arauca, pero no está funcionando bien en Norte de Santander, particularmente en Cúcuta, porque está cerrada, porque está bloqueada por el régimen. Esa es la decisión del régimen venezolano. Pero Colombia tampoco tiene apertura ni comercial ni diplomática, como bien lo sabemos, debido a que Colombia no tiene relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, que se ha solicitado directamente desde mi bancada de partido. Y la hemos liderado junto al congresista Juan Pablo Celis, precisamente, de que se haga una apertura comercial para que autónomamente los comerciantes puedan operar. Obvio, el régimen no le interesa mucho, no le interesa mucho porque ellos juegan al sufrimiento del ciudadano, pero nosotros estamos decididos en aprovechar la oportunidad con autoridades locales del estado de Táchira, con autoridades locales del norte de Santander y con el apoyo del gobierno nacional para que esa actividad comercial, ojo, comercial y consular, ojalá consular también, se restablezca, pero no las relaciones diplomáticas, porque las relaciones diplomáticas no se deben restablecer con un régimen y que es un narcoestado que está albergando, cuidando y protegiendo terroristas que están asesinando ciudadanos colombianos y al ejército, a la policía colombiana, pero no solo eso, están traficando droga en Venezuela. Más del 50% de la droga que se produce en Colombia la están sacando por Venezuela. Entonces, sin duda, con el apoyo de este narcoestado, entonces nosotros aquí lo que estamos pidiendo es que esa dinámica comercial en Norte de Santander se restablezca, que traería enorme beneficio para los ciudadanos que viven en la frontera, por supuesto. Sí, ¿cómo va el proyecto del presidente Duque de otorgarle estatus migratorio a cerca de 2 millones de venezolanos? Eso es una acción sin precedentes, yo diría, en el mundo. Realmente, y eso, por supuesto, que nosotros vinculamos y apoyamos todo eso, pero lo vinculamos dentro de la política integral migratoria. Ese es el proyecto de ley que te hablé al principio, que yo soy autor y que lo sacamos adelante, porque esos lineamientos permiten no solo atender a los migrantes que llegan el día de hoy, sino a aquellos que llegaron y que hoy se están ajustando al estatus temporal de protección otorgado por 10 años por el gobierno nacional. Eso, sin duda alguna, lo que va a permitir es la regularización, la inserción laboral, la cotización al seguro social, a la salud, y poder nivelar la cancha, que un venezolano compita de igual a igual con un colombiano, porque es que lastimosamente la irregularidad lo que hace es esclavizar en cierta parte al migrante con un salario menor, pero quitarle la plaza a un colombiano. Y eso no estaba bien. Y nosotros somos conscientes de la importancia de trabajar en políticas públicas efectivas para la migración ordenada, regular y segura. Y este estatus temporal de protección lo que ha permitido es que rápidamente muchísimos venezolanos adquieran la documentación y, por supuesto, puedan tener una inserción social en nuestro país. ¿Qué es lo que falta? Que he visto unas pequeñas fallas y estamos trabajando directamente con Migración Colombia. Que las entidades colombianas autoricen y acepten esa documentación, ese nuevo carnet del estatus temporal para el venezolano como una documentación oficial. Digamos que tienen el conocimiento las entidades colombianas, pero no tienen en la plataforma ese vínculo, porque no es una visa, no es cédula de extranjería, sino es una nueva documentación. Digamos que eso es lo único que yo he visto, que hay un problemita ahí, pero yo creo que se está solucionando poco a poco, y las entidades colombianas y la misma sociedad colombiana, eso es fundamental, ha entendido la importancia de recibir con los brazos abiertos a esta población migrante que va a terminar aportándole mucho al desarrollo de nuestro país, y eso es dar buen ejemplo. Y eso, dar buen ejemplo, es fundamental para la población colombiana residente en el exterior. Es que nos ven como un país solidario con el migrante. Sin duda alguna, los países tendrán que también ser solidarios con el colombiano migrante. Es una iniciativa que ha merecido el elogio, el aplauso de parte de la ONU, organismos internacionales, gobiernos, en fin. Juan David, ahora ya queremos conocer las propuestas para conquistar el voto de los colombianos para un segundo mandato, o para un segundo periodo, mejor dicho, en la Cámara de Colombia. Estamos hablando de su candidatura. Pues nosotros queremos reelegirnos, repito, por ser garantía de cumplimiento, Jorge. Y por eso tenemos que plantearle algo a los ciudadanos, después de escucharlos y como lo venimos haciendo, fortaleciendo las propuestas, queremos proponerles tres ejes de trabajo, tres ejes fundamentales donde hemos detectado en Chile, en Panamá, en Estados Unidos, en España, en Italia, problemáticas para los colombianos en el exterior directamente. El primer eje es el fortalecimiento de la atención consular. Yo creo que es fundamental transformar la atención consular. Tenemos que ir a una era digital y ese fortalecimiento de la atención consular tiene tres propuestas fundamentales. La primera es el incremento de la digitalización y virtualización de los trámites a través de la aplicación Mi Consulado. La Cancillería ya sacó Mi Consulado, pero no está operando bien para hacer trámites. Eso es lo que hay que avanzar, para que el ciudadano no tenga que hacer largos desplazamientos para ir a hacer un trámite supremamente sencillo. El segundo es el fortalecer los esquemas de asociatividad de la comunidad colombiana en el exterior para poder lograr mayor y mejor atención. Y la tercera es la ampliación de la aplicación de la tarjeta consular en todas las misiones consulares. Tenemos que incentivar para que la gente se caracterice, se inscriba, tenga la tarjeta digital, como ya existe la cédula digital, ¿cómo no vamos a tener la tarjeta consular digital? Pero que traiga beneficios para el colombiano en el exterior, que no simplemente sea la identificación, que logremos otorgar algún beneficio. Ese es el primer eje, Jorge. El segundo eje está enfocado en el bienestar para los colombianos en el exterior. En primer lugar, vamos a elevar el plan de apoyo para colombianos en el exterior, propuesta mía de este cuatrienio que ha funcionado muy bien, a ley de la República. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los colombianos en el exterior. Eso es fundamental. Segundo, fortalecer la asistencia básica en servicios de salud. Yo creo que aquí tenemos que aprovechar la virtualidad, la tecnología, para hacer ventanas de la salud gratuitamente y de temas de prevención gratuitamente para los ciudadanos colombianos en el exterior. Y también establecer las redes de apoyo jurídico. Tenemos problemas migratorios, tenemos problemas legales, necesitamos que esa asociatividad de personal jurídico a través del consulado preste un servicio gratuito también a los ciudadanos colombianos residentes en el exterior y en algunos casos tendrán que pagar, pero tengan ese vínculo. Y el tercer eje es muy importante, es la representación y mejoramiento de las misiones diplomáticas. Nosotros creemos que hay que recuperar esa segunda curul para los colombianos en el exterior, aunque soy consciente de que hay que reducir el tamaño del Congreso, la distribución de este Congreso debe ser equitativo y por eso hay que recuperar la segunda curul para los colombianos en el exterior y fortalecer la carrera diplomática y el servicio en el exterior. Yo creo que vamos a tener que plantear una reformulación directa de la carrera diplomática con un programa que queremos llamar FAMA, funcionario adecuado en la misión adecuada. Necesitamos consulados de puertas abiertas con funcionarios que sean muy accesibles. Y por supuesto, una línea productiva. Estamos construyendo eso con el equipo de trabajo y la vamos a anunciar próximamente, esa nueva propuesta para tener cuatro ejes, pero la línea productiva tiene que ser fundamental. ¿Cómo a través de recursos del Estado le podemos ayudar a un ciudadano que vive en el exterior a poder emprender, a poder sacar su negocio adelante? Yo creo que tenemos la capacidad. Juan David, finalmente, entonces, el mensaje para los colombianos en el exterior, para que le voten en las próximas elecciones. Jorge, yo me siento muy honrado de representar a más de 5 millones de colombianos en el exterior, en el Congreso de la República. Creo que he actuado de manera transparente, lo he hecho decididamente todos los días durante mi ejercicio congresional a favor de la comunidad colombiana, toda la comunidad colombiana en el exterior, y por eso tengo resultados. Hay que decirlo con claridad, soy garantía de cumplimiento a favor de la comunidad colombiana en el exterior. Hemos logrado visibilizar a la comunidad colombiana en el exterior y vincularla en las políticas públicas, pero queda mucho por hacer. Tenemos que seguir llevando estas banderas de manera decidida. En primer lugar, para trabajar sin descanso por la comunidad colombiana en el exterior. En segundo lugar, para seguir resolviendo problemas que tiene la comunidad colombiana en el exterior. Y en tercer lugar, para no permitir que el populismo que tanto daño le ha hecho a nuestros vecinos tome el poder en Colombia. Y es por eso que yo invito a los ciudadanos colombianos residentes en el exterior particularmente aquellos que se encuentran en España, a que voten por Centro Democrático 401 este próximo 13 de marzo o en la semana electoral que tenemos en el exterior, para seguirles cumpliendo, para seguir siendo su voz en el Congreso de la República y sobre todo para garantizarles de que yo trabajo de manera decidida y sin descanso por cada uno de ustedes. Les recuerdo, Centro Democrático 401. Ese es el número en el tarjetón del partido de la mano firme y el corazón grande. Aquí seguiremos con ese compromiso de trabajar por todos los colombianos en el exterior llevando las banderas de mi partido. Juan David, muchos éxitos en ese segundo intento por ser el representante de los colombianos en el exterior. Y muchas gracias, muy amable, por su tiempo. A ti, Jorge, como siempre, muy amable. Muchas gracias por recibirme en tu programa y deseándote este 2022 cargado de éxitos. Sabes que siempre estaré disponible para ti con un mensajito para cualquier inquietud que tengas. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los televidentes también un fuerte abrazo. Juan David Vélez, representante, repito, de los colombianos en el exterior, busca continuar en ese cargo y ahí están sus propuestas. Más allá de ser un tema que interesa a los colombianos, en este caso también para los venezolanos, a propósito de los proyectos que ha estado poniendo en marcha, y en general un tema muy interesante que aquí le hemos dado la suficiente cobertura. Continuamos en el Café Mañanero, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Se están celebrando los 40 años del álbum Siembra, el álbum que estamos escuchando, donde aparece esta canción Decisiones. No, plástico. Repito, tenía por acá para sonar Decisiones. Bueno, el caso es que es una producción discográfica extraordinaria. Plástico, Pedro Navaja, Dime, María Leonza, Buscando Guayaba, Ojos y Siembra. Son algunos de los cortes del disco grabado originalmente en pasta. Era el famoso disco de vinilo, Carlos Angulo, ¿no? Efectivamente, los discos de vinilo que son una popular manera de consumir música que se negó a morir. Niegan a extinguirse. Hubo un récord en el año 2021 en el que se estimó que se habían vendido más discos de vinilo que CDs compactos durante todo el año pasado. Es posible, porque el que sí va en vía de extinción es el CD compacto. Exacto, el CD. El vinilo, yo creo que ahora los que son fanáticos y seguidores de un cantante les gusta tenerlo como parte de la mercancía. Cuando ibas a un concierto siempre te gustaba comprarte una camiseta, una bandana, y hoy día creo que el vinilo es de esas reliquias para tener en casa, decir como que yo soy un verdadero fanático de este artista porque mira lo que yo tengo. Tengo el disco en vinilo, lo tengo que lo puedo tocar. Es algo que te hace sentir la música de manera más tangible. Y por supuesto, con las ventas de los discos de vinilo, ahora vas a cualquier tienda de electrónica y también están en aumento los tocadiscos. Claro. Es definitivamente para los nostálgicos de la música, o dicho de otra forma, mucho más elegante, Carlos Angulo, para coleccionistas, ¿no? Para coleccionistas, porque también hay mucha gente joven que ha agarrado el gusto al vinilo y se crean nuevas colecciones de vinilo, porque también artistas modernos como pueden ser Adele o las bandas que están sonando en este momento, los de BTS, sacan ediciones especiales de sus nuevos álbumes en formato de vinilo. Y aquí está entonces esta producción. Tenemos conocimiento de que es el álbum más vendido de la salsa. Se habla de 8 millones de copias en la versión original. Lo que pasa es que luego algunas producciones, algunas agrupaciones hicieron versiones. Por ejemplo, aquí en España, La Platería hizo una versión y alcanzó a vender cerca de 1 millón de copias. Nada más y nada menos, 1 millón de copias. Busca el fondo y surra. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Estamos con el sabor de JJ Foods. Alimentos del mundo que no falten en tu mesa en este nuevo año. Les informa a propósito a todos sus clientes de que dispone de una nueva nave en Ribarroja del Turia, Polígono Industrial El Oliveral, calle Y, 6.2. Ahí está JJ Foods. distribuyendo productos para toda Valencia, España y Europa. Deseándole a todos sus clientes un feliz 2022. Orgullosa de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra, Panamá, presente. Puerto Rico, presente. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el momento de conocer el calendario en el Café Mañanero. Carlo Angulo, ¿de qué se habla hoy? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? Estaba viendo que en lo que tiene que ver con los días, porque generalmente decimos el Día Internacional de tal cosa, ¿no? Y estaba mirando el calendario y veo que el mes de enero viene como escaso, empieza un poco escaso, celebrando el Día de la Cometa, el Día del Chocolate, hasta el Día de la Pereza. ¿El Día de la Pereza? Sí, es el Día de la Pereza, le dicen. No. Hay un día que está marcado en el calendario como el día, el peor día del año, nada más y nada menos. El Blue Monday, el día más triste del año. Día más triste del año. Que ese sería el segundo lunes de enero. Bueno, este 13 se celebra el Día de la Depresión. Exactamente. Que vamos más o menos en esa línea. Que no, ese es para concienciar acerca de la enfermedad mental que es la depresión. De la depresión. Exactamente. Y por estos días también se celebra el Día de la Tristeza. Exactamente. Es un, digamos que el año empieza un poco bajo, pero va subiendo. Y también tenemos días particulares. Por ejemplo, el día de hoy tenemos que se está conmemorando el día de la fundación de la República de Albania. Bueno. Mientras que, entre otros, conseguimos que este 11 de enero es el 30 aniversario de cuando se declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO el Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Bueno, yo creo que salvamos el día, Carlos Angulo. Yo dije al principio del programa, Carlos Angulo va a tener trabajo hoy porque la verdad es que está difícil para que encuentre celebración en el día de hoy. Pero miren que la verdad es que la base de datos que tiene aquí Carlos Angulo es sinónimo de garantía de que algo se celebra en el día de hoy. Yo había dicho al principio, a no ser que usted cumpla años... va a tener difícil motivos para celebrar. Efectivamente, recordamos que, por ejemplo, el cantante australiano Cody Simpson hoy celebra 25 años, al igual que el futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, está celebrando hoy 30 años de edad. Pero para los oyentes que conocen ese nexo que conecta lo que es Portugal, Francia y varios caminos desde España, el día de hoy está celebrando 30 años de haber sido declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad el nexo de la unión de la historia europea, como lo es el camino hacia la Catedral de Santiago de Compostela. Muy bien, importante de dato importante aquí en el Café Mañanero. Eso es lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y continuamos. Llega Nicky Cuervo a esta hora de la mañana con la primera entrega precisamente del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Perros detectarán casos de COVID-19 en conciertos. Múltiples conciertos comenzarán a contar con estos perros entrenados para detectar los casos positivos de COVID-19. Tras casi 2 años desde el comienzo de la pandemia, la música en vivo comienza a regresar poco a poco. Sin embargo, debe hacerlo con estrictos protocolos sanitarios para asegurar la salud de todos los presentes. Ahora, se anunció que los conciertos presenciales comenzarán a tener importantes y tiernos aliados, perros que detectan el COVID-19. Desde bombas hasta drogas, el olfato del mejor amigo del hombre le ha ganado un puesto importante en investigaciones y controles. Por esto, era cosa de tiempo para que los perros se sumaran a las pruebas de COVID-19 y pudieran detectar casos positivos. Según informó Rolling Stone, artistas como Metallica, The Black Ty Case, Tool y Eric Church comenzarán a tener perros entrenados en sus conciertos presenciales. Estos buscarán posibles casos positivos en los miembros de la banda y el equipo que trabaja en el recinto. Se trata de una práctica a cargo de la agencia Biodetection K9 que trabaja con perros entrenados para detectar casos positivos de COVID-19. Según aseguran, estos pueden detectar un 98% a 99% de exactitud. Sin embargo, esto no significa que dejen de usar los antiguos test de antígenos y PCR. Si entiende los instintos y comportamientos de un perro, tiene mucho sentido, señaló el presidente de la agencia, Jerry Johnson. Los perros se huelen a los otros para ver si tienen un virus. Los entrenamos para que busquen algo que de todas formas estarían interesados, continuó. Quentin Tarantino se lanza contra Netflix. Si bien podremos ver algunas de las películas del director en el popular servicio de streaming, este no será de todo su gusto. Sin duda, Quentin Tarantino es uno de los cineastas más importantes del siglo XX, ayudando a influenciar en gran generación de cineastas y amantes de la cultura, con películas como Perros de la Calle o Pulp Fiction. Si bien podemos disfrutar de algunas de las cintas del cineasta en plataformas de streaming como Netflix, la verdad es que esta no es del todo su gusto. Sin duda, Quentin Tarantino es una de las mentes más creativas del cine, con solo saber cómo busca inspiraciones para sus grandes producciones y otras de sus obras en general. En entrevista con The Talks, dijo: "Mi cabeza es una esponja. Escucho lo que me dicen todos. Miro comportamientos poco idiosincrásicos. La gente me cuenta un chiste y lo recuerdo. La gente me cuenta una historia interesante de su vida y la recuerdo". Y sin duda, una de las maneras más fáciles de consumir las películas de Quentin Tarantino es a través de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y otras. Sin embargo, el director aún siente nostalgia por las tiendas de arriendos de películas. En una entrevista, expresó su disgusto por Netflix en comparación a tiendas antiguas como Blockbuster. "Había una calidad diferente en la tienda de videos. Bajaste a la tienda de videos, miraste a tu alrededor, recogiste cajas, leíste el reverso de las cajas, tomaste una decisión", comenzó a decir. Asimismo, se refirió a lo que es tener contacto con el tipo detrás del mostrador y el descubrir nuevas cosas. "Había más compromiso con lo que terminaste obteniendo", explicando también que el desplazarse sin cesar a través de la plataforma es solo para aburrirse por decisión propia. Sobre mirar una película en Netflix, dijo: "Tal vez la miras durante 10 o 20 minutos y tal vez comienzas a hacer otra cosa y decides, no, realmente no me gusta esto". Y ahí es donde hemos caído. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Frente, cuello. Namaste Hindú, depilación con hilo unisex. Ofrecemos el servicio de cejas con henna, labio superior, frente, cuello, mejillas, barbilla, patillas, axilas, dedos y manos. Además, limpieza facial, manicura y pedicura. Cita al 602-868-011. Dirección, Avenida Doctor Pécez, Alexandre 103 Bajo. Namaste Hindú, la mejor depilación con hilo. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Bombay Aroma. Es un restaurante nuevo en Valencia, está exactamente en la avenida del Cid número 25 y vamos a encontrar la deliciosa gastronomía de la India. Sí, así como lo oyen, de martes a domingo, Bombay Aroma, un nuevo restaurante en la ciudad para comer, para cenar, para esas citas especiales. Es un restaurante amplio, acogedor y la verdad que le va a sorprender. Tenga la certeza que más allá del sabor de sus platos, que son lo máximo definitivamente, también el ambiente de Bombay Aroma le va a conquistar. Le invitamos a vivir esta experiencia visitándole de martes a domingo. Bombay Aroma, no lo olvide, Avenida del Cid número 25, aquí en Valencia. Vamos entonces ya con otros apartados de nuestro programa. Es el momento de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿cuál es el movimiento de las redes sociales a esta hora? Lo que se está hablando en este momento en las plataformas como pueden ser Twitter e Instagram, que hablamos acerca de lo que es más comentado por los usuarios en vivo, en este momento nos encontramos con que España se estaría preparando para poder tratar la COVID-19 como un virus endémico. Los usuarios solicitan al gobierno que regule el precio de las pruebas de antígenos, ya que en España se encuentran disparadas en comparación con otros países de Europa. Entre otro de los nombres más comentados tenemos el de Sex and the City. El regreso de la popular serie a HBO ha llegado con polémica, ya que sabemos que el actor Chris Nott había sido acusado recientemente de diversos casos de abuso sexual, por lo que se decidió eliminar a su personaje de lo que será el final de temporada de And Just Like That, la serie del regreso de Sex and the City, que se encuentra disponible en la plataforma de HBO. Entre otro de los nombres, el de Cádiz está siendo comentado entre las tendencias del fútbol por parte de los usuarios. Al igual que en la música tenemos el nombre de Drake, el de The Weeknd, que está siendo comentado por diversos usuarios. Al igual que el de Spider-Man, ya que se dio a conocer que a partir del 28 de febrero de este año se encontrará disponible en streaming la película de Spider-Man No Way Home, que ya se ha convertido en uno de los estrenos más taquilleros tanto del año 2021 como lo que va de taquilla en el año 2022. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Más adelante estaremos con el personaje del día. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y también tenemos unos apartados muy importantes. En este caso, Ransel Lavata nos trae los comentarios de la farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz martes. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Amigo Jorge, Britney Spears lo ha vuelto a hacer. Sí, señor. Tomen asiento, pónganse cómodos porque esto va para largo. Me la lía la chica. Sí, señor. La princesa del pop posa desnuda para las redes sociales. Delante de su espejo se le nota cubriéndose los senos con un brazo y con un emoji apenas cubre parte de su parte íntima. Sí, como lo oyen, la princesa del pop totalmente desnuda para Instagram. Muchas personas han interpretado que Britney sigue necesitando ayuda profesional, esto tras obtener la libertad después de más de 13 años bajo el yugo del padre. Sí, señor, así como lo oyen, 13 años de prisión con su padre, que no la dejaba ni siquiera realizar compras por internet. La princesa del pop, aún después de haber obtenido esta libertad tan deseada gracias al movimiento hashtag Free Britney, la misma sigue teniendo comportamientos que dejan mucho a la imaginación. Bueno, no me lo encontré tampoco una cosa del otro mundo porque Britney desde siempre ha sido una chica bastante atrevida, pero en esta vuelta como que se le fue de las manos el asunto. Britney Spears aclara que oscurece, cariño. Señores, vamos a hablar de Juanes. Volamos hasta Colombia porque desde allí nos llega un vídeo a través de Instagram donde el cantautor colombiano dice que no le gustan las redes sociales. A ver, Juanes, ¿cómo va a ser que no te gustan las redes sociales si ahora mismo es una de las herramientas más recomendables para promocionar la música? Sí, ustedes también entendieron bien, chicos. Atentos, no se me desesperen. Resulta que Juanes dice que lo que no ama de las redes sociales es la forma en que las personas se sienten involucradas, conectadas y que llega a ser hasta adictivo. En fin, él mismo se confiesa admitiendo que es perezoso, que no le gusta estar todo el día haciendo estrategias de marketing como, bueno, hoy qué post voy a colgar, mañana tengo que poner esta historia, pasado mañana, jueves del recuerdo, vamos a poner la canción A Dios le pido del año 2002. Bueno, a eso él se refiere, que no ama planificar estas cosas, que quiere vivir una vida un poquito más light y que el asunto de las redes sociales lo deja a su esposa y a sus hijos, que sí, contrario a él, ama muchísimo estar compartiendo su día a día con los seguidores que tienen a través de Twitter, Instagram y Facebook. Pero Juanes dice que le gustaría tomar las distancias de estos aparatos modernos. Así él mismo lo dice a través de un video colgado en Instagram. Esto a pesar de tener 4,3 millones de seguidores en todo el mundo, solo en Instagram. Juanes, relájate, que tu gente te quiere igual, con tus costumbres, con tus virtudes y con tus defectos en este caso, porque si te refieres a las redes sociales que hoy en día van tanto de moda, para muchas personas esto puede interpretarse como un defecto. Nosotros te amamos por lo que eres, un buen cantautor, y sigue así. Sigue siempre manteniéndote firme con tus ideas y manteniendo sobre todo tu opinión, a pesar de que mucha gente se te vino en contra por haber dicho que no amas las redes sociales. Pero bueno, también hay que entender que Juanes es de la vieja guardia y es un hombre que le gusta más disfrutar de la compañía de sus amigos y de sus familiares en lugar de estar en una mesa haciéndole fotos a un plato. Bueno, señores, recuerden que Juanes es reconocido a nivel mundial por ser un buen cantautor y un cantante con mucho estilo, como los amigos del Chambo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Señores, será hasta mañana miércoles con más del mundo de la farándula y del showbiz. Rancel Labatta les desea feliz día, bendiciones y mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Labatta. El sabor de patacón tostado aquí en el Café Mañanero, que no nos puede faltar. Y con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, recuerden, gastronomía colombiana de jueves a martes. Hoy perfectamente se pueden acercar a Patacón Tostado y disfrutar de sus exquisitos platos. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana trae el cierre del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Noel Gallagher homenajea a David Bowie tocando Valentine's Day. En el marco del que sería el 75 aniversario de David Bowie, Noel Gallagher le hizo un sentido homenaje. A Bowie Celebration es el nombre del evento que se hace año tras año en el día que el Duque Blanco cumpliría años. El 2022 no fue la excepción. Este año figuras como Def Leppard, Noel Gallagher, Living Color, Gary Oldman, Walk the Moon y Ricky Gervais fueron responsables de darle vida a una de las voces más influyentes en la historia de la música. The Next Day es el nombre del disco lanzado en 2013 por David Bowie. Fue el penúltimo trabajo discográfico del artista y contó con un gran recibimiento por la crítica. La pista número 6 del disco se titula Valentine's Day y fue una de las canciones más aclamadas de aquel álbum. Esto lo sabe Noel Gallagher, que utilizó el tributo para entonar esta gran canción. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de David Bowie en homenaje hecho por Noel Gallagher en el Bowie Celebration. Recordemos Valentine's Day con Noel Gallagher, homenaje a David Bowie. Valentine told me blues to go. The feelings he treasured most of all. The teachers and the football stars. It's in his tiny face. It's in his scrawny hands. para disfrutar grandes momentos con la música. Hay un sitio aquí en Valencia que le espera. Estamos hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Toda la música que quieras escuchar, complaciendo siempre al cliente. Añoranzas Bar. Bueno, ahora también está presente en Castellón para que lo disfruten también en esta parte de la comunidad valenciana, ya en Castellón. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Continuamos en el Café Mañanero. Viene otro segmento interesante de nuestro programa. Diría Carlo Angulo, uno de los clásicos. Estamos hablando del personaje del día. El personaje del día para continuar conociendo lo que es la actualidad. No es otra cosa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, efectivamente, en el Café Mañanero. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano, quien falleció en la madrugada de ayer a los 65 años. El presidente del Parlamento Europeo, el ex periodista italiano de 65 años, se encontraba hospitalizado desde el mes de diciembre en razón a una disfunción en su sistema inmunológico. Recordemos que el presidente del Parlamento había superado una leucemia el año pasado y desde el 11 de diciembre, desde el 26 de diciembre, se encontraba en razón de una disfunción de su sistema inmunológico hospitalizado en Italia. Europeo sincero y apasionado, con calor humano, su generosidad y amabilidad con una sonrisa siempre nos hará falta, fueron parte de las reacciones de Charles Michel, el presidente del Consejo, quien estableció que Ursula von der Leyen establecerá una comisión especial para presentar el respeto y el respaldo para lo que será el funeral del presidente que murió en funciones, David Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo falleció a la 1:15 de la mañana de este martes 11 de enero. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y a continuación, la información deportiva. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucho para contarles. Tenemos nada más y nada menos que el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona por la Supercopa de España. Y por otra parte, estamos pendientes de la situación de Novak Djokovic. El asunto parecía que se había resuelto en el día de ayer, pero no es tan fácil. El tema migratorio en Australia es muy serio. Y también se toman en serio el tema de la pandemia. Adolfo Jiménez del Río, a propósito, nos tiene la última hora sobre la situación de Novak Djokovic. Luego ya entraremos en detalle con otras noticias que hacen parte de la actualidad en el día de hoy, lo que tiene que ver, lógicamente, con el contexto deportivo. Adolfo. El culebrón de Novak Djokovic continúa, Jorge, y es que precisamente en estos mismos momentos se han sacado a relucir ciertas mentirillas que podrían dar al traste la resolución judicial en el día de ayer, que favorecía y le daba la victoria a Novak Djokovic en ese primer set judicial y que lo ponía prácticamente a las puertas del Open de Australia. Es cierto que en el día de hoy ha estado entrenando en el Rod Laver Arena y con todas las intenciones de participar en este Open. Pero todavía queda la decisión del director de inmigración, que debe decidir si deportan a Novak Djokovic o si le permiten jugar este Open de Australia. Podrá por fin decidirse la situación de Novak Djokovic y entrenar con calma para participar en este Open. Seguiremos atentos a ver cómo se resuelve esta historia, que recordemos tiene de por medio la pandemia, pero también pone de relieve a los antivacunas o a los escépticos, también la misma personalidad del jugador y, cómo no, las restricciones, las estrictas normas australianas en estos temas. Adolfo Jiménez del Río, vamos también con la liga porque teníamos un compromiso pendiente de la fecha número 20. Anoche, Jorge, se cerró la jornada 20 de la Liga Española con un impresionante encuentro entre el Real Club Deportivo Español y el Elche Club de Fútbol, de un partido en el cual se buscaban los puntos suficientes, uno para ascender más en la tabla de clasificación, como lo es el Español, y otro para salir del descenso. Y eso fue lo que logró en la noche de ayer el Elche, venciendo al Español 1-2. El Español tuvo un golazo por parte de Raúl de Tomás y Pere Milla por parte del Elche convirtió en el minuto 6 y en el minuto 14 los dos goles suficientes para que le dieran el triunfo y se convierte en el segundo equipo de esta liga que logra vencer al Español en su casa después del Atlético de Madrid. Y así el Elche puede respirar porque se sale de la tabla del descenso, demostrando que tiene calidad en sus jugadores, como la calidad que mostraron dos jugadores colombianos, Mojica y Palacios. Y así el Elche se sube con 19 puntos en la posición 16 y el Español se mantiene en la posición 11 con solo 26 puntos. El Elche, otro de los equipos de la Comunidad Valenciana. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo. Vamos allí a disfrutar la paella y todos los arroces, pero también carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar en el año. Sí, Brasas y Calderos, restaurante. Seguimos con otros temas de interés en el contexto deportivo. Vamos también con la información del otro lado del Atlántico. La Copa Africana de Naciones que se sigue celebrando. Y vamos pues justamente, Adolfo, con la Copa Africana. Y en el día de ayer, Jorge, continuó la Copa de África con interesantes encuentros como la victoria de Senegal sobre Zimbabue 1-0, la de Guinea sobre Malawi 1-0 y la de Marruecos sobre Ghana 1-0. Y para hoy tendremos a Argelia, a la actual campeona de esta Copa Africana de Naciones, que se enfrenta a Sierra Leona a las 2 de la tarde. Nigeria recibe a Egipto de Mohamed Salah a las 5 de la tarde. Ya a las 8, Sudán recibe a Guinea-Bissau. Y ya para el miércoles veremos en acción a Túnez. Por lo pronto, la tabla de clasificación general está de la siguiente manera. En el grupo A lo lidera Camerún con 3 puntos. En el grupo B, Guinea con los mismos 3 puntos. En el grupo C, Marruecos con 3 puntos. Y ya veremos en acción el resto de equipos para aumentar esta tabla de clasificación. Gracias, gracias Adolfo Jiménez del Río. El sabor a esta hora es de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es un sitio perfecto para disfrutar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Tropicalísima. Servicio a domicilio, el teléfono es 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En el día de ayer, Jorge, comentábamos que el ciclista colombiano Nairo Quintana estaba confirmando la participación en dos grandes. En el día de ayer fue Tadej Pogačar, el que confirmó en el Media Day de su equipo Team Emirates que tomará la salida de la ronda española. Y es que buscará un doblete de leyenda, pues el Tour de Francia será su gran objetivo del curso. Será su segunda participación en la Vuelta, pero con la intención de lograr más triunfos en el Tour de Francia. Un Tour de Francia que le ha favorecido ya en 3 ocasiones. Y quizá su entrenamiento en el Col Raids, situado en la Comunidad Valenciana y publicado en Strava, ha sido un aviso a sus navegantes. Y quizá será en el nuevo curso donde podrá impresionar en duelos ante Egan Bernal, Mikel Landa, Mas, Primoz Roglic, y eso sí, primero en París y después en Madrid. El Barcelona y el Real Madrid se van a enfrentar este miércoles 12 de enero a las 8 de la noche en el King Fang Stadium. El partido corresponde a la primera semifinal de la Supercopa de España. El equipo que gane se va a medir al vencedor entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club Arabia Saudí. Vuelve a ser entonces el escenario de este torneo. Sí, fuera del territorio español, enfrentándose el Barcelona y el Real Madrid. Y siempre va a tener un atractivo muy especial, independientemente de la situación de los equipos en la liga, en fin, los problemas internos. Tiene un hándicap especial Real Madrid-Barcelona. Y este miércoles tendremos entonces ese clásico del fútbol mundial. Seguimos hablando de fútbol. Adolfo Jiménez del Río, vamos hasta Colombia. La selección Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda, ya está en Barranquilla, preparándose para el amistoso frente a Honduras, que se jugará el próximo 16 de enero en Estados Unidos, como parte, eso sí, de la preparación para la fecha FIFA de finales de enero y comienzos de febrero, donde los dirigidos por Rueda tendrán que enfrentarse en casa, en Barranquilla, a Perú, y luego visitarán a Argentina. Eso sí, tenemos conciencia de que el partido más duro, inclusive, de toda la eliminatoria, lo van a protagonizar precisamente Colombia y Perú. Que recordemos que en la tabla de clasificación se encuentran Colombia en la cuarta y Perú en la quinta, pero ambos con los mismos puntos, 17. Y es que los árbitros ya han sido asignados para ese duelo y será el árbitro Valenzuela Jesús de Venezuela, el asistente 1, López Carlos, también de Venezuela, el asistente 2, Urrego Go Jorge, de Venezuela también, y el cuarto árbitro, Artiaga Ángel, de Venezuela. Y en el VAR estarán Toski Rodolfo, de Brasil, y Machado Braulio, también de Brasil. Se espera un tremendo encuentro entre estas dos duras selecciones, Colombia y Perú. Colombia-Honduras, un partido amistoso. Recordemos que la selección catracha, es decir, la selección de Honduras, está dirigida en estos momentos por el veterano Hernán Darío El Bolillo Gómez. La misión es llevarla a un mundial. Sí. Y por los lados de Colombia está Reinaldo Rueda, como bien lo dijo Adolfo Jiménez del Río, que también tiene esa responsabilidad de clasificar a Colombia para el Mundial de Qatar. Y no nos olvidamos del mercado de fichajes. Recuerden que desde el 3 de enero y hasta el 31 de este mes se podrá hacer incorporaciones, es decir, los equipos se refuerzan en la temporada. Y lo que ha hecho el Barcelona es renovar a Umtiti. Pero la gran noticia en el mercado de fichajes de invierno ha sido la renovación de Umtiti por parte del Fútbol Club Barcelona hasta el 2026. Tremendo sorpresón, ya que el rendimiento de este jugador no había sido óptimo dentro del club. Pero se ha ido a investigar y todo prácticamente está sujeto a para poder inscribir a Ferran Torres en el equipo. Tenían que llegar a esta renovación y rebajar la tensión con la afición y así tener el detalle que se le reclama. Y también hay movimientos en lo que tiene que ver con los técnicos. Por lo menos empieza el sonajero en los equipos grandes. Es cierto, Jorge, que muchos medios están pendientes de lo que juega el Paris Saint-Germain. Y precisamente en el día de ayer, inclusive en un canal aquí en España, en abierto, se pudo ver el partido entre Lyon y el PSG. Pero toda la noticia de este equipo está centrada en la posible contratación de Zinedine Zidane como el nuevo entrenador de este equipo. Y es que los rumores han llegado a confirmar de que estará a partir del mes de junio. Eso sí, en el partido de ayer se le vieron muchas deficiencias a un PSG que no contó ni con Lionel Messi ni con jugadores claves para enfrentar a Lyon. Un partido que terminó empatado 1-1. Y finalizamos con reacciones a propósito de la situación en Australia con Novak Djokovic y el Gran Slam. Bueno, a ver, Adolfo, ¿de qué se trata en definitiva la información que tienes sobre el tenis? Debido a la complicación presentada por la presencia de Novak Djokovic en Australia y su participación en el Open, ha dado pie para que los grandes directivos y ministros de algunos países, como es el caso del Roland Garros en Francia, se pronuncien sobre el caso. Y es precisamente la ministra de Francia la que se ha pronunciado y ha dicho que no existe ningún problema de su participación. Y por la parte de Wimbledon en Inglaterra se han pronunciado al respecto y han hablado de la posibilidad de un PCR, y eso sí, siempre y cuando el jugador haga cuarentena antes de que comience el Grand Slam de Wimbledon. Y en el United States Open todavía todo está en entredicho. Eso sí, recordemos que en el último United States Open no se pidió absolutamente más que un PCR y unos test de antígenos diarios para que pudieran participar los jugadores en este Open y el Grand Slam de los Estados Unidos. ¿Podrá Djokovic participar en todos estos? Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo. No sé quién se me queda por ahí. Y por supuesto, este servidor Jorge Rivera. Estamos inmensamente agradecidos de que nos acompañe en cada programa. La invitación es para mañana entonces, de 8 a 10, por aquí por Latinos FM, el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.